cambios y mejoras en la última versión de Audacity 1.3.13. Barra de herramientas de control renombrada o barra de herramientas de reproducción. La selección de entrada y la salida se ha llevado de la barra de mezclas a la de dispositivos, activada de forma predeterminada. Nueva característica, enlazar pistas, se activa desde el menú Pistas. El ecualizador ya puede importar y exportar curvas. La reducción de ruidos se ha mejorado, incluyendo una opción para aislar el ruido. Mejoras en la recuperación automática de proyectos al guardarse los cambios de forma automática. Nueva opción de exportación extendida en las preferencias para especificar el importador de audio elegido. Windows y Linux, el botón de cerrado ahora termina el programa al cerrar la última ventana, mientras que el archivo cerrar nos lleva a un nuevo proyecto vacío.